Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 62 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos haremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y por supuesto les presentaremos las actividades de los gestores culturales de la ciudad. Les recordamos que ustedes nos escuchan a través de los 940 AM aquí en Pichincha, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas, por la 92.1 FM Radio Macarena. Y al sur del país, en Saraguro, en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les reiteramos la bienvenida y les invitamos a conocer los titulares. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY reabre su librería Pedro Páramo. Ecuador se suma a la campaña Empoderamiento de las Mujeres. Todo esto lo conocerá usted en Cortos desde la Casa. En el segmento de la entrevista del día nos acompañará María Elisa Campos y hablaremos sobre la oferta cultural y educativa que nos presenta el Museo Interactivo de Ciencia. La primera edición de la Casa Territorio de las Artes se realiza este fin de semana. La información la compartimos en especiales desde la casa. Al cierre de este informativo cultural estaremos haciendo un repaso por los hechos importantes de este 31 de marzo. Usted lo va a poder conocer en nuestro segmento episodios. Bitácora, les recordamos que usted lo puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con Bitácora, emisión número 62, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Librería Pedro Páramo vuelve a abrir sus puertas. Desde las 19 horas de este 31 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY vuelve a abrir las puertas de su librería Pedro Páramo. Como parte del acto se tiene previsto un recital poético con la presencia de Catalina Sobos, Virginia Roldán y Sara Venegas. Este espacio reabre sus puertas bajo la dirección de Andrea Muñoz, quien coordinará varios proyectos de carácter cultural y literarios. Cada una de las invitadas de la reapertura de la librería son destacadas figuras de las letras del país. Sara Venegas, magíster en docencia universitaria, es Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade y finalista en el concurso de poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Por su parte, Catalina Sojos es Premio Nacional de Poesía Gabriela Mistral y Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade. De su lado, Virginia Roldán, ella es filóloga, cantautora y compositora. Ha publicado algunos poemarios y ha participado como invitada en recitales de música y literatura. A partir de esta fecha, la librería Pedro Páramo espera convertirse en un espacio central para la difusión literaria y educativa, ya que sus acervos son muy variados. Ecuador se suma a la campaña Empoderamiento de las Mujeres. Por un mundo 50-50 que equilibre la igualdad de género es que la ONU Mujeres de Ecuador, desde mediados del año anterior, introdujo en el país la campaña internacional Empoderamiento de las Mujeres en el Sector Privado, La Igualdad es un Buen Negocio, a la cual el pasado 30 de marzo se suscribió la empresa Quito Inor Flower. La iniciativa no busca la igualdad de oportunidades para las mujeres en el campo laboral de base, sino que se incentive y equipare el número de mujeres en cargos medios y altos de las empresas privadas, ya que según esta organización hay una deuda pendiente en esta área. Así lo da a conocer Moni Pisani, representante de ONU Mujeres Ecuador. Lo que nosotros estamos promoviendo, ¿verdad?, es porque todos los datos que tenemos, las mujeres en muchas empresas trabajan en los niveles bajos y medios, yeah, pero muy poco en los niveles gerenciales. y una de las de los compromisos es como que haya esa igualdad también en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Hay desigualdades según los últimos datos de acá del Ecuador, en promedio hay una diferencia salarial de un 23.7% entre hombres y mujeres. Son estudios del INEC. Sí, nosotros solamente utilizamos los datos oficiales, ¿no? Y sobre todo en el sector rural, donde la brecha es mayor, porque normalmente en las capitales, y esto pasa en todos los países, lamentablemente no es solamente un hecho aislado, no es solamente acá en el Ecuador. Nosotros tenemos diferencias salariales alrededor del mundo. En todos los países del mundo las mujeres ganan menos por igual trabajo. Pero además de eso tienen todas las otras, la doble carga de trabajo de la que tanto hablamos, ¿verdad? Que es el trabajo doméstico no remunerado. Que ahora se ha contabilizado acá en el Ecuador porque es una cuenta satélite. Y se dice que es un 14% del PIB lo que contribuyen las mujeres con el trabajo doméstico no remunerado. La florícola Quito Inner Flower, afincada en Cotopaxi, es la segunda empresa del Ecuador en ser parte de este convenio. Su gerente, Inés Ortiz, considera que este tipo de empresas es donde más se debe promocionar esta campaña, ya que en esta actividad las mujeres en cargos medios y altos ocupan porcentajes minúsculos. Porque en la industria florícola entre el 51 y 53% de la mano de obra son mujeres. Entonces, al ser yo mujer y al ser de las pocas gerencias mujeres que hay en la industria, ya obtuve los datos de apenas habemos 5 gerentes mujeres de 146 empresas afiliadas a Estoflores, más 3 administradoras, que sin ser representantes legales, hay 3 administradoras mujeres. A nivel de gerentes técnicos, de 106 o 102 empresas, apenas hay 3 gerentes técnicas mujeres. A nivel de gerentes de poscosecha, o sea, no hay datos filtrados, pero el comportamiento es el mismo. Esta mínima participación femenina en cargos medios y altos en el sector florícola del país es confirmado por Elizabeth Rea, jefa de poscosecha de la empresa. Lamentablemente, en este sector productivo, la participación de la mujer, tanto en jefaturas medias y altas, es muy limitada. Puede ser por la falta de apertura o aceptación a nuestro género. Rompamos este mito. Entendamos que la mujer tiene la capacidad de ejecutar muy bien su trabajo y teniendo excelentes resultados. Atraer el talento, independientemente del sexo de la persona, alcanzar nuestros compromisos de manera socialmente responsable, incentivar condiciones económicas y sociales que sean fuente de oportunidades para mujeres, hombres, niñas y niños, y promover el desarrollo sostenible son algunos de los compromisos que asume la empresa Quito Inner Flower con ONU Mujeres Ecuador. Según un estudio proveniente de la Escuela de Negocios de Harvard, que examinó a 215 empresas de la lista Fortune 500 durante más de 28 años, descubrió que las organizaciones que cuentan con un número mayor de mujeres en cargos de dirección tienen un mejor rendimiento. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida Darío Males realiza un diálogo con María Elisa Campos, hablan sobre la oferta cultural y educativa del Museo Interactivo de Ciencia. Darío, tienes la palabra. Nosotros en los titulares del programa les prometimos una entrevista. Estamos ya junto a María Elisa Campos, ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Y bueno, yo les quiero presentar a Elia porque de hoy en adelante vamos a estar compartiendo una serie de entrevistas. Habíamos pactado tener estos encuentros cada 15 días, donde vamos a ir conociendo de a poco y de manera también general y específica todo lo que nos ofrece el Museo Interactivo de Ciencia. ¿Cómo estás, María Elisa? Buenas tardes, Darío. Gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un gusto compartir todas las actividades que hacemos en el Museo Interactivo de Ciencia día a día. Nos comentabas, tras micrófonos ya estábamos hablando de algunos temas bastante interesantes, proyectos, con quienes trabajan, cuántos eventos planean realizar, pero bueno, vamos a ir de a poco. El Museo Interactivo de Ciencia es el único de su especie, creo, por llamarlo de así en Quito, ¿no? Claro, el único de su tipo. Nosotros somos el primer museo de la ciudad y del Ecuador que busca la interactividad en sus contenidos y en su oferta de exposiciones en salas y juegos. Y además buscamos la popularización de la ciencia, que es un campo sumamente amplio, que se pueden hacer muchas cosas simpáticas en cuanto al arte, para jugar también con el teatro, con títeres, y a través de estos mecanismos donde niños, jóvenes, familias en general se interesan con este tipo de actividades, promover lo que hace la ciencia y la utilidad que tiene la ciencia en nuestra vida diaria. Para ustedes, no sé si les resultó difícil romper ese paradigma, esa, digámoslo, que se presenta como que no es compatible, diversión y ciencia. ¿Fue difícil o cómo lo han llevado ustedes eso? Bueno, el museo tiene 7 años ya, justo el anterior diciembre del 2015 cumplimos 7 años de servicio a la ciudadanía. Y el conjugar la ciencia con los juegos, la interactividad, el entretenimiento, no ha sido un reto mayormente, porque siempre se puede conjugar toda propuesta educativa con actividades lúdicas. Cuando tú quieres llegar a las personas para sensibilizarlos en algún tema o promover el entendimiento y la utilidad que tienen todos los objetos o los fenómenos que se encuentran a nuestro alrededor, siempre debes hablar en un lenguaje sencillo. Y siempre los juegos, que siempre buscan naturalizar comportamientos o buscan naturalizar hechos, acontecimientos, deben ser sencillos, y eso es una herramienta que el MIC tiene en gran potencia. Entonces, poco a poco en este camino hemos ido aprendiendo también. Como museo tenemos un equipo de diverso y multidisciplinario en distintos campos de la ciencia, de la comunicación, de los museos. Aquí en el Ecuador no hay una carrera específica de cómo tú debes trabajar en un museo. En la Universidad Andina actualmente hay una maestría que es sobre museos y patrimonios culturales. Pero hablar de ciencia, hablar de museos, hablar de entretenimiento, no hay un campo específico. Es por esta razón que nos hemos asesorado con personalidades internacionales y también con personas e instituciones académicas que se dedican a la divulgación del conocimiento aquí en el país. En el caso ya de lo que ustedes presentan, exposiciones permanentes y también temporales, ¿cuáles son los fuertes que tiene el museo? Bueno, el museo cuenta con más de 100 interactivos. Para que la gente vaya a visitarlos en un fin de semana o cuando tengan tiempo libre. Contamos esta distribución de los interactivos, se encuentran en cerca de 5 salas. Tenemos nuestra primera sala, que es la Sala Guaguas, es una sala dirigida hacia niños y niñas de 3 a 6 años, donde pueden conocer los entornos diversos de nuestra ciudad. También pueden conocer cuál es la forma en la que se producen los alimentos, cómo surgen desde la tierra hasta el punto en el que se comercializan. Entonces ellos, los niños, también entienden el cómo funciona la sociedad, cómo llega su alimento hacia sus mesas. Esto en lo que sería la Sala Guaguas. La Sala Guaguas, exacto. También tenemos la Sala Mente. La Sala Mente es un espacio de neurociencia, donde se tienen interactivos que explican el funcionamiento y las partes de nuestro cerebro para conocernos internamente qué sucede ahí, qué conexiones hay. Y también la otra parte de esta sala mente es un conjunto de juegos que son ilusiones ópticas, juegos que incentivan a que pienses de forma diferente, porque siempre nuestra mente está enfocada a buscar una sola alternativa, porque esa es nuestra rutina. Nuestra rutina diaria es levantarte, lavarte los dientes, desayunar, irte al trabajo. Pero ¿qué pasa cuando hay una ruptura en ese estilo de vida? Se te altera el mundo, no sabes qué hacer, buscas una salida, y estos juegos promueven eso. Que no tengas solo una respuesta a algún problema, sino siempre busques más alternativas. Esta sala está dirigida hacia todo el público, específicamente a personas a partir de los 10 años ya pueden asistir. Uh-huh. También, ¿la tercera sala sería? La tercera sala es nuestra sala Museo de Sitio. Antiguamente en el MIC funcionó la fábrica de hilados y tejidos La Industrial. Ya. Una fábrica muy conocida en el Ecuador e importante para el sector de Chimbacaya. En este espacio lo que hacemos es guardar esta memoria local. Están ahí las máquinas con las que trabajaban los operarios de ese tiempo, y se cuenta en un video que es un video muy explicativo y muy fácil de entender cómo se trabajó en ese tiempo, cuál era la realidad laboral de los obreros, la realidad de los sindicatos, cómo el gobierno influyó en este tipo de cosas. Y es una sala multisensorial, ¿no? Porque además de tener las máquinas que se encuentran distribuidas ahí, también tú puedes escuchar el sonido de las máquinas, y también la ambientación está diseñada para que tú hagas un viaje en el tiempo y vayas a los telares, a cómo trabajaba la gente ahí y cómo se sentía. Esa es la única parte que le sobrevive a lo que fue antes el Museo Interactivo de Ciencias, ¿no? No sé si conoces un poco sobre la historia, cómo fue que de esa fábrica pasó a ser un museo. Bueno, lo que tengo entendido es que la fábrica cerró debido a que el dueño no cumplía con los plazos de pago para los obreros. Uh-huh. Y esto fue alrededor del año 90, que se cerró por completo la fábrica. Ya no producía mucho tampoco, porque habían ya más, ya se contrataban más empresas del extranjero. Entonces, después de eso, la fábrica quedó abandonada y pasó a cargo del municipio. Entonces, era un espacio que se ocupaba para almacenar residuos o materiales de otras dependencias municipales. Uh-huh. Y después de esto se decidió abrir el museo en el gobierno de Barrera. Yeah. Entonces, en este momento, en ese tiempo ya se hizo una reinfraestructura del espacio, se botaron algunas paredes, se hizo una remodelación completa del lugar. Sin embargo, justamente para recobrar para mantener esta memoria local, las partes más importantes de infraestructura no se movieron y eso se mantiene. Uh-huh. Toda la infraestructura que utiliza el MIG es, todos los predios fueron los que pertenecían a la fábrica. Así es. Ajá. Incluso tengo entendido que después de ser fábrica, antes de que pase allá a manos del municipio, fue del municipio de Quito, era la correccional de menores. También. Ajá. Ajá. Y una historia muy muy común que suele contarse es que aquí se refugió este niño que cometió estos crímenes del caso Hermosa. Ya, Hermosa. Ajá. Hubo este problema con los taxistas y todo. Ajá. Y ahora, actualmente, esto aparte de ser una fábrica, después de ser esta correccional, los guardias sienten fantasmas. Sienten fantasmas, todo el tiempo sienten como que hay movimiento ahí. Y es algo también súper interesante, que la gente que es supersticiosa o cree, ajá, en la vida después de la muerte, va al museo y comenta. Sí. Y se le hace interesante también, ¿no? Ajá. Es parte de, como se podría decir, del atractivo turístico. Uh-huh. Y bueno, eso en la 3. La 4, sala 4. La sala 4 es nuestra sala aludión. Es poner a la física en movimiento. Aquí se habla sobre los fenómenos del movimiento, el movimiento de los cuerpos. Se trata de explicar con ejemplos cotidianos. Uh-huh. Cómo es que funciona el movimiento, la energía, el cuerpo. Y tenemos aquí un personaje muy curioso en esta sala aludión, que es un niño de uno aproximadamente 12 años, es nuestro personaje de la sala, que es deportista. Entonces, ¿qué mejor que con ejemplos de deporte entender cuáles son esas fuerzas gravitacionales o las fuerzas, como te digo, de movimiento que se ejercen día a día en nuestro cuerpo. Pero este niño es un personaje en video. Es un personaje que acompaña a toda la decoración museográfica y de diseño de la sala. Entonces, por lo general, estas salas siempre visitan adolescentes y se sienten muy identificados con la imagen creada para este sitio. También tenemos la quinta es nuestro Parque de la Ciencia. En este Parque de la Ciencia lo que hemos hecho es una réplica a nivel macro de cómo funcionan los microorganismos. Entonces, es un espacio donde no necesita una mediación. Por lo general, los museos tradicionales siempre trabajan con guías. Con guías que te van explicando poco a poco qué es lo que va sucediendo en el museo, por qué está cierta figura ahí, qué es lo que se busca. En el MIC lo que hacemos es que la gente vaya al museo y lo descubra por sí mismo, y si es que quisiera conversar a detalle o con mayor profundidad o hacer preguntas, plantear más cuestionamientos, ahí se establece la relación con nuestro equipo de mediación. Ahora, ahí el reto sería que muchas veces hay esa frontera de no preguntar, ¿no? El reto es para los oyentes que cuando vayan al museo no se queden con las dudas, cualquier interrogante, cualquier duda, ahí van a estar los mediadores. Nosotros casi estamos ya por cerrar esta entrevista, nos quedan muchos temas pendientes, pero como les reitero, esta cita junto a María Elías Campos, comunicadora social del Museo Interactivo de Ciencias, no se termina aquí. Vamos a estar con ella cada 15 días y nos va a estar ya detallando a manera, nos va a dar a detalle, de manera específica, cada actividad, cada cosa que van a estar preparando en este museo. Para este fin de semana, ¿alguna actividad relevante? Este fin de semana tenemos nuestra primera noche de museos del año. ¿De qué se trata? La noche de museos es un proyecto, es el único museo de Quito que ofrece 3 noches de museos al año. Uh-huh. Estamos próximos a celebrar el Día Internacional del Museo, que es el 18 de mayo, y en este día, que va a caer día miércoles, se piensa que los cerca de 100 museos que funcionan en Quito ofrezcan gratuidades y tengan actividades especiales, y además también tengan una noche especial, un recorrido en el museo nocturno. El MIC, además de que también se va a unir a esta celebridad con otra noche del museo, nosotros tenemos 3 noches del museo al año. Esta es la primera. Va a ser este sábado. Y es este sábado ya, lamentablemente ya están todos los cupos llenos. Sin embargo, pueden comunicarse con nosotros para la siguiente, que es en mayo, como les comenté, y después de mayo posiblemente será por noviembre. Perfecto. Como tenemos una segunda cita de aquí en 15 días, nos va a contar más María Elisa Campos sobre esta muestra temporal. Cerramos la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beli. Si usted todavía no ha decidido qué hacer este fin de semana, nosotros le contamos a dónde puede acudir en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Aquí les contamos sobre una propuesta denominada Territorio de las Artes. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los días contados para la Casa Territorio de las Artes. Llega el primer fin de semana de abril y con este la primera edición de la Casa Territorio de las Artes, un festival que a modo de casa abierta festivo pretende ofrecer al público capitalino y foráneo el trabajo que los grupos culturales independientes desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo comenta Yolanda Navas, de la Fundación Títere Fue, parte de la organización del evento. La iniciativa sí surgió de nosotros, de los grupos independientes que habitamos la casa. Y nuestro propósito era visibilizar no solo nuestro trabajo, que si bien es cierto se visibiliza en el escenario, pero también nuestros espacios. Queríamos mostrar a la comunidad todos nuestros espacios, que es lo que hemos venido haciendo aquí durante muchos años. Y además poner en la mesa un tema a discutir, un tema muy importante como es la autonomía de la Casa de la Cultura, también tener la posibilidad de discutir sobre la ley de la cultura, ¿no?, que está por aprobarse. Un poco esos son los temas centrales, ¿no?, centrales, como te decía, visibilizar un poco nuestro trabajo, los espacios, cómo ha sido este modelo de gestión muy novedoso, ¿no?, la posibilidad desde la independencia, desde la autonomía, usar, ocupar una institución pública, y que realmente la Casa de la Cultura nos ha abierto los brazos. El programa comenzará el 1 de abril con una ceremonia ancestral de fuego y la siembra de un árbol de arupo a las 18 horas, a realizarse frente al Teatro Nacional de esta institución. Para el sábado la programación es variada. Participarán todos los grupos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre ellos el Frente de Danza Independiente, Escuela Exploradores de la Danza, Teatro del Cronopio, Contra el Viento Teatro, Cero No Cero, Los Perros Callejeros, Fundación Mandrágora, La Buena Compañía, Fundación Titerefue, Colectivo Teatral El Viaje, Colectivo Teatral El Derrumbe, Teatro de lo Imposible, Guagua Pichincha y El Triciclo. Wilson Sandoval, de este grupo, comenta lo que el público podrá observar este sábado 2 de abril. Este día lo que voy a hacer es música. Voy a tocar con mi Noel, pero también en la noche, al finalizar, como dije, vamos a hacer el cierre de la fiesta, entre comillas. Te voy a tocar un grupo de baladas forever, que le llamamos, los recuerdos de las baladas. Bueno. Eso voy a hacer como el viaje. Y como el viaje también vamos a hacer el mercado de pulgas, pero en este punto va a ser un mercado de pulgas especial que va a ser más artístico. O sea, estamos invitando a ciertos compañeros que quieran vender, por ejemplo, vestuarios que ya no usen en obras, o escenografías, movibles. Las actividades del 2 de abril iniciarán a las 10 horas con las bandas de los municipios de Mejía y de Rumiñahue. De ahí en adelante, tanto en los espacios verdes de la institución como en las salas independientes ubicadas al costado derecho de la sala de Metro Aguilera Malta, las funciones y ferias y encuentros continuarán hasta las 20 horas. Cabe destacar el encuentro Los Artistas y la Cultura, a ser en la sala Benjamín Carrión a las 15 horas. Allí se abordarán las políticas en materia de gestión cultural. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. La historia de la música y las letras del Ecuador están presentes aquí en el informativo cultural Bitácora. Les presentamos el segmento Episodios. Ponga mucha atención que hoy rememoramos los hechos importantes de este 31 de marzo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de marzo. En 1972 fallece en Guayaquil el compositor, guitarrista Sergio Bedoya. Son sus creaciones el vals Para ti, madrecita, El pasillo, Los ayes del corazón, y de los pasacalles El huerfanito, Busco tu amor y La tonada Lejos de mi tierra. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias a usted por habernos acompañado y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros.